vive todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces atravesando el mundo. Solo quiero despertarte. Por ti veo tus ojos que lloran de